pateando al barrio de la vieja ciudad, pensando en la conquista, la nueva canción del día, pensando en la realidad, hablando de sostenidos, bemoles y demás, un arpegio zumbante, un bajo caminante en el escondite de atrás. Un par de notas, un par de risas, escuchando a Moyo y también al Cóndor, soñando con la cima. Cuestionando todo el más insignificante nombre, también su palabra, el origen de la manzana, la mente del hombre. Divisamos a los muertos, la metafísica manifiesta más allá de la vida, un alma perdida con sus pantuflas puestas. Nos comunicamos desde mundos lejanos, pilares pintados. De siempre nos está esperando un arpegio zumbante, un bajo caminante, y seguimos soñando, y seguimos soñando, y seguimos soñando. Seguimos soñando. La visita de siempre nos está esperando, un arpegio zumbante, un bajo caminante, y seguimos soñando. Seguimos soñando, seguimos soñando, seguimos soñando, seguimos soñando.